La pregunta del día. Robert, ¿cuál es la mejor plataforma online o red social para promover mi podcast? Vamos a hablar sobre eso. Sígueme. Follow me. Dale. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 147 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma online donde puedes crear tu podcast porque te damos incluso alojamiento para tu podcast, el de audio ilimitado en todos los sentidos y el de tu página web para que desde tu página web gestiones tu RSS feed. Tenemos los tutoriales para que aprendas a gestionarlo. Tenemos todo lo que necesitas al respecto. Así que pásate por kaizen.com/podcaster para que veas todos los servicios que te ofrecemos al mejor precio del mercado. Bien, en el día de hoy vamos a responder a la pregunta, Robert, ¿cuál es la mejor plataforma? La pregunta era, ¿cuál es la mejor red social para promover mi podcast? Yo lo voy a generalizar un poco más y voy a incluir la palabra plataforma para que no se refiera, para no referirme solo a las redes sociales, ¿ya? Porque la mejor plataforma online para promover tu podcast, a ver, dentro de todo lo que hay, yo entiendo que no es necesariamente, o sea, no es primero para promocionar tu podcast. Lo primero no es la plataforma. Lo primero es la estrategia. Siempre, escucha esto que te digo, siempre primero, antes de la ejecución de lo que sea, primero, estrategia. Tener claro lo que estás haciendo, para qué, cuál es el objetivo de lo que quieres, etcétera. Y luego se eligen las plataformas. La mejor respuesta, la respuesta más sensata es, bueno, la mejor plataforma para promover tu podcast es donde la gente se mueva a tu podcast. Es decir, donde te funcione. Hay personas a quienes les funciona LinkedIn o LinkedIn, por ejemplo, promover su podcast ahí. Pero no porque sea LinkedIn la plataforma para promover podcast, pero esas personas han construido ahí una comunidad o han generado autoridad en esa plataforma y de ahí viene su gente o tienen sus amigos o sus contactos en esa plataforma. Lo mismo pasa en Facebook, lo mismo puede pasar en Twitter, en Instagram, en TikTok. Entonces, para saber cuál es mi mejor plataforma, yo te propongo una serie de criterios que debes tener en cuenta para luego hacer el experimento en las diferentes plataformas que tú elijas para que luego tú midas las métricas o con la analítica, perdón, midas los datos, los resultados, para ver cuál de esas redes sociales te funciona mejor. Te pongo mi ejemplo. Yo comencé mis podcasts promocionándolos en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, menos TikTok porque en ese tiempo no existía. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, así es, grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, correo electrónico, básicamente, ¿sí? Luego tuve mi grupo de Facebook. Entonces, yo promocionaba en todas. Luego de un tiempo, sobre todo en esos tiempos donde Instagram estaba buscando empleados. Cuando digo empleados es que comenzó a poner requisitos. Ah, no, ahora para darle visibilidad a tu post, tú tienes que hacer un baile, tú tienes que hacer esto, un video. Yo, esto está complicándose cada vez más. Déjame yo revisar las métricas. Yo utilizo Metricool con dos O para revisar la interacción en las redes sociales, los clics, las referencias y demás, para ver cuáles de estas redes sociales me están reportando visitas al podcast y cuáles no. La idea era yo reducir redes sociales donde no funciona, quitarlas. ¿Por qué? Porque así yo no tengo que invertir un tiempo en crear una promoción que no sirve para nada. Eso se llama el principio 80-20. O sea, que el 20% de tu trabajo te traiga el 80% de tus resultados. O creo que la ley de Pareto de Parkinson, ya no me acuerdo. La cuestión es, que yo me di cuenta de que, por ejemplo, en Instagram no servía. Mi promoción no sirve. La gente no hace clic en la bio de nada, ni los episodios que yo promocionaba. La gente salía desde Instagram a escucharlo. Instagram descartado para mí. Ojo, para mí, en mi proceso de promoción. Twitter descartado. Twitter llegaba un clic mensual quizás. Y mira, yo tenía una cuenta de más de 6,000 seguidores seguidores en Twitter, y cerré la cuenta y la eliminé, y ahora comencé de nuevo, pero no la estoy usando tanto para eso, sino simplemente para opinar. Y tengo ahí poca gente, 80 de nuevo. Bueno, amén. Twitter para mí nada. LinkedIn, muy poca gente. Yo simplemente estoy en LinkedIn porque ahí conozco gente en el plano profesional, porque ahí está mi background en términos profesionales, porque ahí me buscan para conferencias, para universidades, etcétera. Bueno, pero no es la gran cosa tampoco. Facebook sí. Facebook de las redes sociales. Facebook me traía muchos clics porque en Facebook tú puedes compartir un enlace en la publicación y la gente hace clic. La gente sí hace clic. En una proporción, pero te estoy diciendo un 60% frente a las otras, que era un 1%, un 2%, un 3%. Entonces ahí de las redes sociales yo elegí Facebook. Yo dije, no, pues entonces sigo en el grupo de Facebook, en los grupos de Facebook, en mi página de Facebook para promover mi podcast. Porque el criterio es que la gente escuche tu podcast en plataformas de podcast. Y la mejor plataforma de podcast donde debería escucharse tu podcast debería ser la página web de tu podcast, así como lo oyes. ¿Por qué? Porque eso te suma visitas a la página. Eso hace que el dominio de tu página, el nombre de tu página, tenga más autoridad frente a Facebook. Mientras más visitas llevas a tu página web, mejor se posiciona en los buscadores, en el buscador principal Google, Bing. Ahora está Brave, está DuckDuckGo. Mientras más visitas generas. Entonces, el mejor lugar donde debes llevarle a la gente es a tu página web. Y si Facebook te provee que la gente haga clic, el problema de Facebook es, desde hace mucho tiempo, es que ellos limitan el alcance de las publicaciones que tú haces. Por tanto, tú puedes tener 100,000 seguidores en Facebook y menos de un 10% va a ver la publicación que tú hagas. Y ya sabrás que, qué sé yo, menos de un 1% quizás haga clic. Eso puede, como quiera, ser un número importante. Por tanto, yo no descartaría estar ahí. Otra plataforma que se dice red social, pero que es de todo, que es súper completa, es YouTube. YouTube ahora mismo es la plataforma que más personas atrae hacia mi podcast, porque en YouTube yo pongo mi podcast directamente. La gente no tiene que ir a mi página web. Y esas visitas me convienen ahí y no en mi página web, por el mismo principio. En YouTube, mientras más personas ven mis videos de mis podcasts, más se posicionan en el ranking o más se posicionan en el buscador, que es de Google. ¿Ya? Entonces, también si tengo el programa de de anuncios, pues gano dinero con los anuncios porque hay visitas. Y de verdad, en este momento YouTube es la plataforma donde más visibilidad yo tengo con mis podcasts. Pero eso es lo que me está funcionando a mí. Entonces, otras plataformas que pueden ser interesantes explorar para promover tu podcast son las mismas plataformas de podcast. ¿Por qué? Porque ya ahí hay un público que escucha podcast, que es consumidor habitual de podcast. Y es muy fácil yo, siendo consumidor de podcast, moverme a otro podcast en el mismo reproductor donde escucho mis podcasts. ¿Lo ves? Entonces, iVoox, por ejemplo, tiene planes de visibilidad, planes de anuncios, pagando una mensualidad que ellos te muestran y amplifican, ¿no? Y promocionan tu podcast. Esa, para mí, yo la veo incluso como una mejor solución o más idónea por el tipo de público al que me dirijo que pagar anuncios en Facebook. Yo no pagaría anuncios en Facebook para que la gente vea mi podcast en Instagram, porque primero no van a hacer clic. Y los de Facebook, aunque la gente hace clic, es que la gente suele hacer clic en lo que o le interesa mucho, mucho, mucho, mucho y el contenido es de muy, muy, muy alto valor o te conoce. Si no te conoce, no te va a hacer clic y lo va a ver como un anuncio más, porque la gente también está hastiada en Facebook de tantos anuncios. La gente sabe cuando hay un anuncio y lo salta. no le presta la misma atención que a otro post orgánico. Entonces, antes que invertir dinero en Facebook Ads, invierta mejor dinero en los planes de visibilidad, por ejemplo, de Evox. Spreaker tiene también una... Tú puedes crear campañas publicitarias visuales. Lo único que Spreaker no tiene tanta demanda de visitas como Evox. Spotify tiene los anuncios en audio. Eso hay que explorarlo para ver si eso te funciona, si tu podcast está en Spotify. ¿Qué más? YouTube, anuncios en YouTube. Sí, pudiera ser, porque la gente ahí mismo te puede escuchar. Pero... a todo esto, yo creo que si de manera orgánica quieres aumentar la audiencia de tu podcast, apunta a las plataformas donde hay más probabilidades de que la gente escuche tu podcast. Y para eso, yo no te voy a decir, no, Instagram no, aunque yo no uso Instagram, pero pruébalo. O sea, probar significa yo voy a publicar por un periodo de tiempo, o experiméntalo, ¿no? Yo voy a probar por un periodo de tiempo en Instagram, haciendo las publicaciones lo más atractivas que se puedan, y voy a medir ya sea con Metricool o ya sea con Buffer o con Hootsuite o con el mismo Analytics, Google Analytics, cuántas personas saltan de Instagram a mi página web. Yo lo voy a medir y voy a hacer el mismo experimento. Yo te sugiero, haz el experimento con el mismo nivel de intensidad por lo menos 10 días de manera paralela en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en TikTok. Es decir, vas a tener mucho trabajo. Es más, vamos a bajarle. Vamos a hacerlo durante 7 días. Elige el que tú crees que es el episodio más atractivo, que más puede llamar la atención. Y durante 7 días, sin parar, un día tras otro, genera publicaciones para llevar personas a tu podcast en tu página web, a menos que estés en YouTube. Si ya estás en YouTube, déjalo ahí, pero a tu página web. Lo mides y ahí te das cuenta en proporción cuál funciona más y cuál funciona menos. Mi sugerencia es que las que no funcionen, elimínalas. Las que funcionan, pero bajisísimo, no pierdas tu tiempo ahí. ¿Por qué? Porque estar en plataformas para mí, como Instagram, a mí me quitaría un tiempo de producción que se lo puedo dedicar a las que sí funcionan y hacer un mejor trabajo de promoción. O sea, porque yo sé que hay un discurso por ahí que dice, no, tú deberías estar en todas, porque no. No tienes que estar en todas. Lo mismo con las plataformas de podcast. Hay plataformas de podcast que no ayudan a promover tu podcast. Por ejemplo, Spotify. Entonces, estar en Spotify para mí o no estar es lo mismo. O sea, de hecho, yo estuve 6 meses fuera y no pasó nada. Estoy de nuevo y no sirve para nada Spotify, por lo menos para mí. Entonces, y lo mencioné, te voy a dejar el episodio en las notas de por qué no hay que estar en todas las plataformas de podcast. Asimismo, tampoco hay que estar promoviendo tu podcast en todas las plataformas sociales. Ah, no, que yo lo promociono en Clubhouse. ¿Viene gente de Clubhouse? No. Entonces, estás perdiendo tu tiempo. Tiempo es vida. Perder tiempo es perder vida. Entonces, y perder energía que puedes enfocar en lo que funciona. Usa lo que te funciona y lo demás, deséchalo. Y no tengas miedo por eso. Pero claro, todo depende de la experimentación, de qué te funciona a ti y demás. Si quieres compartirme esos datos de cómo te va, hacemos una revisión, compartimos la información, únete a nuestra comunidad podcasters.pro, que ahí siempre estamos compartiendo datos, experiencias y demás, que vendí, que hice, que me hice millonario y demás. Todo eso pasa en nuestra comunidad. Ve a la página web podcasters.pro, te llevará a Discord, creas tu cuenta si no la tienes y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.